Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Nuestro Señor, abogado, intercesor, mediador ante nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Amén. Bien, vamos a enfocar ahí. Si es posible, yo me pongo por acá. Bien, hermanos, vamos a empezar. Y este tema se titula es ¿Por qué somos historicistas? Amén. La historia, vamos más allá atrás. En los años de 1957, los evangélicos tenían un apologista muy famoso, alguien que defendía la doctrina evangélica, llamado Walter Martin. Walter Martin llegó a las oficinas de la Conferencia General, a las oficinas del Seminario Teológico de la Iglesia, y dijo, vengo a ver si su doctrina es bíblica, porque estoy escribiendo un libro titulado El Reino de los Cultos. Y si su doctrina no es bíblica, yo los pondré en este libro como un culto. Pero él estaba pensando como evangélico, no como adventista. ¿Me explico? Es como si un evangélico llega a su casa, vengo a ver si usted cree como yo creo. Y si usted cree como yo creo, entonces usted es cristiano. Sucede que ahora los evangélicos iban a decidir si nosotros éramos cristianos. Imagínense eso. Y tengo que hacer rápido la historia de que como resultado de esos diálogos, los adventistas del séptimo día respondieron las preguntas sobre la doctrina que hacía este señor Walter Martin. ¿Me explico? Pero al contestar las preguntas, ahí se rebajó todo el mensaje adventista. Todo el mensaje adventista ahí se rebajó. Eso se ha analizado y aún hasta ha habido un simposio sobre eso 50 años después. Ahí en ese simposio estuvieron representando este mensaje, todavía cuando estaban vivos, los hermanos Standish. Platiqué con ellos después de que pasó todo esto. Cosa interesante, murió este señor Walter Martin, pero su hija siguió con la guerra al adventismo. ¿Ven este libro? ¿Ven lo colorado que está? ¿Lo naranja que está aquí, esta línea? Son 100 páginas atacando el adventismo histórico. ¿Por qué atacan el adventismo histórico? Muy fácil. Porque el adventismo histórico los define a ellos como Babilonia y a Roma como la ramera del Mediterráneo. Por eso lo atacan. El adventismo histórico define a todos los que simpatizan con Roma y el ecumenismo como ayudantes de Roma. Que en algún momento llegarán a ser, si no se salen de ese simpatismo, de ese sentimentalismo hacia el ecumenismo. Hermano, hay una cita de la Sierra del Señor. Los que defienden al anticristo llegarán a ver las mismas cosas como él las ve. Es claro. En algún momento los que dicen, ay, no hables contra Roma, no hables contra Babilonia, no hables contra la apostasía, llegará un momento que llegará a ver las mismas cosas como lo que está pasando. El método de interpretación historicista es odiado por ellos, y se lo voy a mostrar. Este libro es una herramienta de referencia, una de las principales herramientas de referencia para las religiones, dice, sobre religiones no cristianas. Ahora sucede que los evangélicos dicen quiénes son cristianos y quiénes no. Eso desde 1957. Bueno, me interesó este libro. Lo mandé pedir. Ahorita no voy a hablar de este libro, hablaré de otra ocasión de este libro, pero esa es la historia. Básicamente, repito una vez más, se ataca ¿Quién está detrás de Roma y quién está detrás de Babilonia? En 1844 salimos de Babilonia, ¿sí o no? Sí. La sierva del Señor dice, cayó Babilonia en 1844, pero su caída no ha sido completa. Cuando venga el fuerte pregón, proclamará la caída completa de Babilonia. Se proclamará. Y antes de que se cierre el tiempo de la gracia, se dará ese llamado final. Amén. Entonces, en este libro, los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Se echó para abajo muchas cosas, incluyendo el método de interpretación profético. ¿Por qué? Porque si nosotros leyéramos este libro, dice, este libro fue hecho para hacer las paces con el mundo conservador evangélico. Aquellos que pisotean la ley de Dios, que no creen en el don de profecía, que exaltan el domingo, que creen en la primera mentira que el diablo le dijo a Adán y Eva. ¿Cuál es la primera mentira? No moriréis. ¿Cómo se llama eso? La no inmortalidad del alma. La primera mentira que dijo el diablo la creen casi todas las iglesias evangélicas, católicas y romanas. ¿Y cómo es posible que nosotros le tendamos la mano a ellos y decir, somos hermanos? ¿Tú eres hermano de ellos? ¿O preferimos que Cristo sea nuestro hermano y nuestro guía, que el Espíritu Santo nos guíe, que el Padre nos guíe? ¿O preferimos en 1957, darle la mano a aquellos que creen en la primera mentira del diablo? ¿Qué preferimos? Hubo un grupo de adventistas que prefirió darle la mano y hacer las paces con aquellos que creen la primera mentira del diablo. Que son la mayoría. Pero hubo otro grupo que prefirió no hacerlo. ¿Amén? Otro grupo que prefirió no hacerlo. En este libro que les voy a presentar, al adventismo histórico le llaman adventismo tradicional, y al adventismo que la organización tiene el día de hoy, le llaman ellos adventismo evangélico. Aquí está. Nosotros necesitamos leer por qué somos adventistas y dónde estamos y como platicamos hace rato, por qué cantamos lo que cantamos, por qué estudiamos lo que estudiamos, por qué nuestras escuelas son, o eran nuestras escuelas. Todo lo necesitamos revisar otra vez. Bienvenidos, hermanos. Todo lo necesitamos revisar otra vez. Bueno, voy al punto. Acabo de dar una introducción de lo que es este libro. Realmente, resumir 50 años es tremendo. En este libro, en la página 665, y quien tenga duda, aquí está. Este es el Goliat actual. Y pregunto, ¿y dónde están los David actual? Ellos son los Goliat que se aparecen en la mañana y en la tarde en contra del adventismo original, bíblico, inspirado por Dios a través de la Biblia, Daniel y Apocalipsis. Ellos son los que atacan continuamente y tristes. Conferencia General les dio la mano a ellos, no importa que ataquen. Pero buenas noticias, hay un grupo que no se ha doblado. Amén. Hay un grupo fiel. Hay un grupo que si los otros no quisieron agarrar la estafeta, ¿verdad? No, hay un grupo que sí la quiso agarrar y dice, heme aquí, envíame a mí. Amén. Hay un grupo en la escritura que se llaman los santos, que tienen, la palabra en griego es upumoné, que se traduce como paciencia, pero también se puede traducir como resistir. La situación más dura y férrea. Resisten la situación más dura y férrea a pesar de que el dragón, la imagen de la bestia, el falso protestantismo, todo esté en su contra. Ellos resistirán porque tienen la fe de Jesús. Amén. Hermanos, El pueblo adventista no es cualquier pueblo. Es un pueblo profético que tiene una cita con Jesús en la segunda venida de Cristo. Es un pueblo que tiene una cita con Jesús por la eternidad cuando esta tierra sea renovada. El verdadero pueblo adventista no se doblará ante los engaños finales del enemigo para evitarles que llegue a la nueva Jerusalén. El verdadero pueblo adventista sabe que hay un Cristo que lo estará esperando cuando las puertas de la gran ciudad se abran para recibirlo. Amén. Pero se requiere paciencia. Se requiere resistencia. Y cuando Apocalipsis 12 dice, Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. La palabra aquí es una preposición que implica el resultado de Apocalipsis. Perdón, Apocalipsis, sí, de la frase anterior. ¿Cuál es la frase anterior? Aquí dice, si alguno adora a la bestia o a su imagen. Entonces, vamos a hacerlo en nuestras palabras. No nuestra interpretación, sino nuestras palabras dentro de la interpretación. En otras palabras, te vas a enfrentar a la bestia, al Papa. Y te vas a enfrentar al falso protestantismo, su imagen, pero Dios dice, quiero que resistas a eso. Amén. Amén. Quiero que te agarres a esa fe de Jesús y resistas, porque esa es la única manera de resistir. Hermano, les pregunto, aquí en el 92, hubo uno que cuando vino el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cuerno pequeño, se levantaron a resistir. Gloria a Dios. Y muchos han permanecido solos en sus casas, resistiendo el ataque, el desconocimiento, la indiferencia, el desconocimiento de su fe de parte de muchos adventistas. Pero amén, gloria a Dios, la escritura dice, aquí está la resistencia de los santos. Amén. Esperen un poquito. Just wait a moment. That Jesus is coming for us. Que Jesús está viniendo por nosotros y por ustedes, los que resistan. Esperen un poco. Que algún día Dios les dirá, resististe. Buen hecho siervo fiel. Lo poco fuiste fiel. No mucho te pondré. Un día Cristo les dirá, eres heredero y coheredero conmigo. Los mundos, las estrellas, las galaxias y todo lo que pueda crear Dios en toda su eternidad será nuestro. Amén. Aquí Abraham, cuando fue enterrado en esta tierra, tuvo que comprar un pedazo de tierra. Porque Dios le dijo, toda esta tierra te daré y será tuya. Pero murió sin tener un pedazo de tierra. Sin recibir la promesa. Saludándola de lejos. Pero ¿saben una cosa? Él resistió. Amén. Amén. Amén. Él resistió el ataque de pueblos, muchas cosas que resistió Abraham. Job resistió. Sus mismos amigos le decían, su misma esposa le decía, ya deja esa fe y muérete. Pero él resistió, hermano. Y esa misma fe de los santos que han resistido es la misma fe que se necesita al final del tiempo. Amén. Pero ¿cómo se cultiva esa fe? Ahora nosotros, los adventistas del séptimo día, tenemos que resistir. El propósito del diablo es que no resistas. Y pases a ser un soldado de él. Yo en la página 665, por ahí nada más le faltó un número para 666. Está en la página 665 de este libro, y ahí está, escúchenme. Enfóquelo ahí, por favor, hermano. Miren, hermano, que están viendo ahí en Zoom, por favor. Está hablando Babilonia allí. Está hablando esa hija de la ramera. El mundo evangélico protestante en los Estados Unidos está hablando. Y dice así: el fundamento del adventismo del séptimo día es su punto de vista ¿de qué? De la profecía. Ah, por eso hoy el diablo ha hecho que los adventistas en profecía no sepan qué creen. Unos que se repiten los tiempos de Daniel, unos que el Papa va a resucitar, otros que el continuo es el sábado, otros que las trompetas están en el futuro, otros decimos que estamos viviendo la séptima trompeta, otros decimos que los 1260 días son días proféticos, día por año, otros dicen no, que también a partir de la ley dominical se van a repetir. Oiga, hoy el pueblo adventista está en confusión en profecía. Y hay que preguntar quién la causó. Porque antes el pueblo adventista era claro y decidido, y era lo que le daba fuerza. Y sabe usted que el mundo evangélico sabe en qué consiste la fuerza del pueblo adventista. El mundo evangélico sabe, ahí está, miren. El fundamento del adventismo del séptimo día es su punto de vista de la profecía, el cual es la escuela de interpretación que historicista. ¿Contra quién viene el ataque? ¿El adventismo qué? ¿Del séptimo día qué? ¿Va a atacar a los otros? ¿Los va a atacar a los otros? ¿Va a atacar a los futuristas? ¿Va a atacar a los adventistas ecuménicos? ¿A los que tienen amistad con Roma? ¿Va a atacar a los adventistas que han dejado el espíritu de profecía? ¡No! ¿Va a atacar a los adventistas que están unidos con el Estado formando la imagen de la bestia? ¡No! ¿A quién va a tocar? ¿Atacar? A los historicistas. Y lo está haciendo. Aquí está la página 665. Aquí. Aquí está. ¿Usted cree que la guerra viene contra los adventistas indecisos de tomar una posición definida? ¡No! Definida. Y ellos lo saben bien, y por eso viene ese ataque, es el historicista. Revisa todos. Póngate nada más. Y cuidado, porque luego estoy haciendo señas y pueden pensar que es otra cosa. O estoy, no señas, sino estoy ilustraciones. Pueden pensar otros que es el búho, que no sé qué tanto. No, olvídense de eso. Estoy dando un ejemplo de alguien que se pone los miralejos y da con el blanco. Adventistas históricos. ¿Por qué? Mira, cuando tú le preguntas a un adventista si es historicista, muchos dicen no. Otro, ¿y qué es eso, hermano? ¿Y en qué consiste? Aún los mismos evangélicos saben qué es la escuela de interpretación historicista. Se la leo. Miren, ¿qué es la interpretación historicista? Una escuela que mantiene que la profecía debe ser entendida a la luz de un continuo cumplimiento en la profecía. ¿Cómo? Que la profecía debe ser entendida. Gracias, hermano. Que la profecía debe ser entendida a la luz de un continuo cumplimiento en la profecía. Y luego dice aquí, la exageración de esta idea, o sea que Guillermo Miller fue un exagerado adventista historicista. Y así nos llaman, oye, no seas exagerado. No seas fanático. Es que no soy exagerado ni soy fanático. Es que soy adventista historicista. Amén. Es que Dios te da el discernimiento para ver todo lo que huele a Roma, parece a Roma, camina como Roma, y decir, aquí no me meto, con esto no camino, camino con Cristo. Amén. Y con su verdad iluminada. Amén. Resiste, hermano, resiste. Amén. A Roma. Amén. Resiste. Hoy por hoy, tantos engaños. Tanta tibieza en el pueblo adventista. Tanta tolerancia a la apostasía y decir que es normal. No. Recuerde una cosa. La profecía dice que el espíritu de Elías iba a manifestar al final del tiempo. ¿Sí o no? No hay un Elías en persona ahora. Es un pueblo que se levantará contra los falsos profetas de Baal. Y os pregunto, hermano, ¿los profetas de Baal pertenecían antes al pueblo de Israel? ¿Sí o no? Vino esa mujer llamada Jezabel y empezó a tener profetas y todos los que habían. Y el mismo el pueblo de Israel adoraba, siendo dirigido por los profetas de Baal. ¿A qué voy? Se levanta Elías. Venga, hermano, por acá. Vamos a suponer, disculpen ustedes. Vamos a suponer que el hermano es un profeta de Baal. Bueno. Y aquí está Elías. Venga usted, hermano. Yo no. Aquí, venga usted. Él conoció la verdad presente. Él supo de la verdad presente en su tiempo, pero la dejó. Y quiso Elías, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, profeta de Baal. ¿Cómo estás? Feliz sábado. ¿Ustedes creen que eso se dio? ¿Pueden sentarse, hermano? ¿Ustedes creen que sucedió? No. No. No se dio. ¿Ustedes creen que los hijos de los profetas de Baal fueron a las escuelas de los profetas de Eliseo? No. No. Pero ambos en algún momento disfrutaron de la misma fe. Ambos en algún momento adoraron al mismo Dios. Así es. Y Elías resistió. Amén. Pregunto, hermano, ¿hemos resistido o no hemos resistido? ¿Hemos resistido o hemos desistido? Elías pudo haber dicho, bueno, yo quiero tener el favor de los profetas de Baal, que me traten bien. Yo quisiera un abrazo de ellos. Pues son mayoría, yo nada más he quedado. Está bien. Puedo ir un momento a sus cultos con ellos. No. No, hermanos. Él dijo, ¿quién? ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? No se puede tener dos pensamientos, dijo Cristo, porque o se sirve a un señor, sirve a otro. No se puede, hermanos. De acuerdo a la escritura, no se puede. Y si se puede, eso se llama tibieza y se llama te vomitaré de mi boca. La Biblia es clara, pero el hombre, para no caer en esa claridad de la Biblia, ha inventado su propia comodidad. Volvemos aquí. Dice este libro. Ellos saben. La exageración de esta idea. ¿De qué idea? Del método de interpretación histórica. Condujo a William Miller, a Guillermo Miller y a sus seguidores a enseñar que los 2300 días de Daniel 8:14 eran realmente 2300 años. ¿Sabe una cosa? ¿Cómo nos llaman a los que enseñamos la profecía de día por año? ¿Cómo nos llaman aquí? ¿Cómo nos llaman? ¿Cómo nos siguen llamando el día de hoy? ¿Cómo nos siguen llamando? Exagerados. Esta es la sexta edición. Esta es la última edición de Walter Martin y su pandilla evangélica. Así es. Hermano, es que ellos nos llaman culto. ¡Secta! Pero sabemos que somos el pueblo de Dios. Amén. Ha habido una tibieza al ver cómo este Goliat ataca la doctrina, hermano. Ah, no pasa nada. Yo voy con los que están de acuerdo con Goliat. No pasa nada, tranquilo, eso ya pasó hace 50 años. No, señor, se empezó hace 50 años y continúa hoy. Que usted ya no quiere escuchar a Goliat que está... que está burlándose del Señor de los ejércitos, es otra cosa. Que ya se acostumbra a los gritos de Goliat, es otra cosa. Que ya sus oídos tienen cera ecuménica, es otra cosa. Pero Goliat sigue alterando y desafiando al verdadero Dios y a su palabra. Entonces, lo que un servidor acaba de, con ayuda de Dios, de decir, es para preguntarnos en esta noche, ¿cuál es el método de qué? ¿Cuál es el método de interpretación histórica? Recuerde una cosa. Solo los adventistas historicistas están en la mira tanto del papado como de Babilonia. Los demás no les interesa. De hecho, ¿y por qué? Porque tenemos una base firme. Y la base firme es día, ¿por qué? Por año. Amén. Quite usted el principio día por año y póngale que los 2300 tardes y mañanas pueden ser días literales y no hay doctrina del santuario, de la purificación del santuario. No la hay. Quite usted el principio día por año. ¿Quién quitó el principio de día por año? Los católicos. Los católicos tenían que atacar el principio día por año. Y lo hicieron hace tiempo atrás. De hecho, se los voy a mostrar. De hecho, cuando los pioneros adventistas estaban naciendo, incluyendo el hermano Jaime White, él habló contra los futuristas. Una característica de un futurista es que te dice, yo creo en el principio de día por año, pero los periodos proféticos se pueden volver a repetir, pero ya no día por año. Y a eso le llaman nueva luz. No, no es nueva luz. Eso es el método de que inventó la bestia. El futurismo de Roma. Y mire, si alguien tiene duda de eso, te voy a mostrar aquí un artículo aquí está el artículo, está tomado, escrito por el hermano James White, que en español, ¿cómo se traduce? En español, ¿cómo se traduce? No. James, ¿cómo se traduce? Santiago. Oh. En español se traduce Santiago. ¿Sí o no, hermano? Así es. La King James, la versión del rey Santiago. Jaime Huay, en la Review and Herald, 29 de diciembre de 1863. ¿Habían pasado cuántos años? Después del chasco. 19 años. Oh, y aquí él tiene un artículo tremendo, dice, confusión sobre los periodos proféticos. Y les voy a dar el resumen. Usted tiene la libertad de bajar esta revista y de analizarla. Usted tiene toda esa libertad. Les digo a los hermanos, no crean nada de lo que les escuchan aquí ustedes esta noche. Es su deber solo escuchar, pero creer depende de ustedes al verificar si las cosas que se dice aquí son así. Es eso. Porque el pueblo de Dios debe formarse por personas que estén convencidas personalmente de que creen una verdad. Y eso se hace solamente a través del estudio personal, individual. Es como hay raíz. Ninguna planta puede tener la raíz de la otra planta. Ningún árbol puede tener la raíz profunda que llegue hasta los veneros y los manantiales que van allá abajo. Cada árbol busca el agua por sí mismo. Jaime Juan, en este capítulo, quien quiera este artículo, dígame. se lo podemos mandar, pero voy hasta el final. Miren todo lo que es. Pero aquí, Jaime White cita esto y dice: la teoría de año por día para interpretar los periodos proféticos es vital para la posición de toda la clase de adventistas. ¿Se da cuenta por qué? Porque ellos están atacando el historicismo. Porque desde que nacimos, el esposo de la hermana White dijo: la teoría de año por día para interpretar los periodos proféticos es vital para la posición de todas las clases de adventistas. Quite usted día por año y ponga día por día. Del 457, nada más interprete 2300 días, no por año, sino literales. Y hermano, llega cerca de 3 años por año. Pero interprete la día por año y llega directamente hasta el 22 de octubre de 1840. Y ahí está nuestra acta de nacimiento en la profecía. Ahí está nuestra acta de nacimiento y nuestra identidad. En la partida de nacimiento viene dónde naciste, cómo, quién es tu mamá, quién es tu papá, lugar donde naciste, y los que te antecedieron. Es lo mismo. Hermano, mire lo que dice aquí. Sigo leyendo lo que cita Jaime White. La teoría de año por día por interpretar los periodos proféticos es vital para la posición de todas las clases de adventistas, ya sea que ellos estén esperando definitiva o próximamente por su cumplimiento en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora escucha bien, escucha bien. El principio que dice día, ¿por qué? Por año, es un gran principio. ¿Cómo decía el esposo de una de la hermana Juan, profeta del Señor? El principio día por año es un gran principio atacado por todos los oponentes. Y miren aquí, por todos los oponentes infieles, ¿qué más? Semi infieles. ¿Y qué más dice allí? Futuristas. ¿Y qué más? Y preteristas. ¿Lo dice tan claro? Y si usted va, investiga más, se pone a profundizar en su fe, va a encontrar que el futurista dice: no, día por año no, es día literal. ¡Estudie! ¡Estudiemos! ¡Es hora de resistir! ¡Amén! ¡Es hora de mantenerse firme a la fe una vez dada a los santos! Ya no es hora de estar escuchando quién tiene la verdad. Es hora de investigar por nosotros mismos qué es la verdad. Amén. ¿Qué es la escuela de interpretación futurista? Los periodos de Daniel están en el futuro. Y son literales. Son 3 años y medio de persecución. Esos son los futuristas. Y los preteristas dicen: no, esos 3 años y medio literales de persecución ya pasaron y fueron de Antíoco Epífanes, un rey griego. Los futuristas dicen: no, va a ser un judío que se convierta en anticristo. Y el método de día por año dice: los 1260 años o 3 años y medio son día por año, empezaron en el 538, terminaron en 1798, y no es ni un rey griego, no es ni un judío, es el hombre de Roma que se sienta sobre el templo de Dios y se hace pasar como Dios y tiene guerra contra la ley de Dios y ha perseguido al pueblo y ha matado, pero llegará un momento que tenga el pueblo de Dios victoria sobre la bestia. Amén. Amén. ¿Saben lo que me gusta de este mensaje? Que no hay claros oscuros. Así como entre azul y buenas noches. El historicismo no te deja para dudar. Si tú quieres dudar, es otra cosa. Pero la palabra de Dios es como una espada. Es como una espada. El historicismo que procede de la mente de Dios dada a los profetas. No hay nada para dudar. Entonces, ¿por qué hoy hay mucho de eso? Hay un preterismo, semipreterismo, hay un futurismo abierto. dentro de la vida, y muchos le están llamando eso verdad presente. No es verdad presente. Pregúntele al hermano White y al Jaime White, y esos son infieles, semifieles, futuristas, oponentes, preteristas. No son realmente adventistas. Y quítese el nombre de adventista del séptimo día si usted está atacando el principio día por año. O lo está promoviendo. Porque no lo es. Está atacando la mera partida de nacimiento, 22 de octubre de 1844. Qué tremendo, hermano. Y dice aquí, escuchen bien. Este principio fue lo primero que encontraron los hermanos cuando ellos están en dudas o bajo pruebas que encontraron adentro y afuera. Es decir, los hermanos adventistas, ¿verdad? Cuando estaban en dudas, decían, no, somos una iglesia profética. Día por año, 2300 tardes y mañanas. Imposible que seamos un pueblo fracasado. Y ese principio de día por año, cuando les entraba duda a ellos, decían, somos una iglesia profética. Amén. Amén. Y entonces decían, tenemos que decir, porque este principio involucra a la gran Babilonia, involucra al papado en cuestión de denunciarlo, en cuestión de cuánto tiempo estuvo pisoteando al pueblo de Dios. Y hermano, si usted lee la Review and Herald, artículo tras artículo tras artículo, era Biblia, y cuando vino el don profético, Biblia y espíritu de profecía. Y mira lo que dice acá. Ponemos en riesgo todo lo que está envuelto en nuestra esperanza y en la integridad de la escritura de este gran principio. Es para nosotros como la escala, ¿verdad? Sobre el cual el mapa que usa el marinero es construido. Generalmente allí una pulgada equivale a una milla. Y con esa escala el marinero navega a través de los peligros en todas sus travesías en todo el mundo. Sin esa escala, su mapa sería sin valor, sería una burla y una ofensa. Adventista que no defiende el principio día por año, es una burla y una ofensa para sí mismo. El verdadero significado de los tiempos proféticos tiene una conexión estrecha y vital con la exposición de las visiones sagradas. Este principio ha sido la impresión general de los mejores intérpretes protestantes por cerca de 3 siglos. Que un día profético significa un año literal y que todos los otros periodos deben ser expuestos bajo la misma regla. Amén. Amén. Todos. Los 1260, los 1290, los 1335, los que son los 3 años y medio, tiempo y la mitad de tiempo, los 2300 tardes y mañanas, las 70 semanas, todo bajo el mismo principio. Amén. Y eso me da identidad. Amén. Y una fuerza para seguir adelante cuando tenga que ir allá en una montaña o entrar a la ciudad a predicar a alguien que necesita por primera vez escuchar el mensaje. Eso me da una seguridad de que soy de una iglesia profética. Entonces, ¿por qué los infieles? Como dice aquí, vamos a leer otra vez. Oponentes, infieles, semi-infieles, futuristas y preteristas, ¿por qué atacan este gran principio? Y si usted se pregunta, ¿y quiénes son los futuristas? ¿Y quiénes son los preteristas? Bueno, la Iglesia Católica inventó el futurismo y el preterismo. Los protestantes son más ahora futuristas, en su mayoría, que preteristas. Oiga, ¿y en el adventismo así en la práctica? Bueno, muchos no saben si son preteristas, si son futuristas, o son historicistas. Algunos, pocos, no saben. Pero quiero decirles una cosa. Tengo libros en casa publicados bajo Pacific Press o Review and Herald mencionando ya sea preterismo o más futurismo. Es una burla y una ofensa. no tener claro el primer principio del historicismo. Los periodos proféticos de Daniel. La sierva del Señor dice, los periodos proféticos de Daniel nos llevan al inicio del juicio investigador. Sencillo, para allá llevaban todos. Para allá llevaban todos. Entonces, sigo leyendo aquí. Ah, no, esto ya lo leí. Esto ya lo leí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué fuimos a esa cita, hermanos? Aquí está la resistencia de los santos. ¿Amén? Upomone. Mantenerse to hold en inglés. Firmemente aferrarse a algo a pesar de todos los ataques. ¿Amén? Firmemente. Amén. Aferrarse a un principio. A pesar de todos los ataques. Te repito una vez más. Hay dos palabras. Resistencia. ¿O qué? O dejar de resistir. Entonces. Ahora vamos a enfocarnos en la escuela de interpretación. La escuela tiene un gran principio que es atacado hasta el día de hoy por Walter Martin y todas las iglesias protestantes. ¿Y saben qué pasa? Mientras Goliat está en contra de Dios, ¿cómo estamos nosotros los adventistas? ¿Cómo? Unos dudando si existe Goliat o no. Otros amiguitos de Goliat. Otros no hables mal contra Goliat. Dios conoce quiénes son. Yo no los conozco. Pero Dios conoce que hay 7,000 que están resistiendo. Amén. Y que les ha costado. Y que muchas veces han quedado literalmente solos. Y a veces, sin un quinto, decimos en México, sin unos chelitos, o chelo, o cuarto. Sin un centavo. Pero en el corazón hay un gran tesoro. Amén. Amén. La verdad. Amén. La verdad, como es en Jesús. A todos esos, Dios les llama el remanente. Ten miedo cuando el mundo te aplaude, dijo Cristo. Cuando el mundo hable bien de ti. Escuchen bien lo que ellos dicen, que es la escuela de interpretación. Dejen quitar este gusano. Anda de infiltrar. Okay. Dice, ¿qué es la escuela de interpretación? Ellos lo saben. Dice, esta escuela mantiene que la profecía debe ser entendida a la luz de un continuo cumplimiento de la profecía. Este es el asunto. Continuo cumplimiento en la profecía. Que ahorita se está cumpliendo profecía. A ver, hermano, les pregunto. ¿Qué profecía se está cumpliendo ahorita? A ver, ustedes son adventistas, entonces son historicistas. ¿Qué profecía se está cumpliendo ahorita? Bueno, hay más de 3 que se están cumpliendo ahorita. Se está cumpliendo el mensaje del tercer ángel. Se está cumpliendo la séptima trompeta. Se está cumpliendo Daniel 8:14, el juicio investigador. Se está cumpliendo la maduración de las hijas de la gran ramera, Babilonia, el ecumenismo. Se está cumpliendo la herida de muerte, está siendo sanada todavía. ¿Sí? Se está formando el remanente. ¿Sí? Se está formando la imagen de la bestia. Y si tú manejas, dominas, entiendes, comprendes, Eso eres adventista historicista. Amén. Ah, que hay una profecía. Que la sierva del Señor dijo. La apostasía omega. Que el pueblo de Dios iba a enfrentar al fin del tiempo con el objetivo de que le quitaran el entendimiento histórico. Eso es. Dice, las verdades que nos han hecho lo que somos durante los últimos 50 años serían tomadas como error. Y esas verdades son a la luz de la profecía. Quítale la profecía al pueblo adventista. Te lo dicen los mismos evangélicos. Quítale la profecía al pueblo adventista. Y le quitan los pilares. Y le quita su identidad. Hermano, hemos platicado aquí con hermano. ¿Qué significa hoy que estudiantes adventistas van a escuelas del mundo? ¿Qué significa hoy que sacerdotes católicos van a acreditar a las universidades adventistas? Significa que nos han infiltrado los jesuitas, que nos han metido otro método de interpretación y que ahora no vemos en Roma ningún peligro. Así es. Resiste, hermano. Aquí está la paciencia de los santos. Muchos resistieron. En el pasado muchos resistieron. Te quiero decir una cosa. Se resiste con la vida y se resiste con la muerte. Amén. Con la vida, cuando fueron desterrados y como dice la escritura, puestos a filo de espada, como dice el conflicto de los siglos, puestos en la estaca, resistían con la vida. Y morían cantando, porque en el método historicista interpretaban al papado como el anticristo de Daniel y de Apocalipsis. Pero cuando el papado decía, deja de resistir. Ya te quité todo. Pero te quiero quitar lo que no te puedo quitar, pero te lo quiero quitar. ¿Qué es lo que no me puedes quitar? La fe. A ver, la fe de Jesús. Lo estiraba por acá, lo estiraba por acá, lo agarraba detrás de un caballo, lo arrastraba, y su fe era más fuerte. Amén. Hasta que daban el último suspiro, y con su muerte vencían. Aparentemente, morían derrotados. Pero dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos que con su muerte era como una semilla. Resiste, hermano. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Resistamos, hermanos. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Jóvenes, resistan. Porque el mundo les pedirá títulos, acreditación, se burlarán de ustedes. No tienes comodidad, no tienes lo que nosotros tenemos. Mira, aquí está el dinero. Mira, traigo los mejores tenis, la mejor vestidura. Resiste en el nombre de Jesús, resiste. Amén. Hermanas, resistan. Si usted tiene un esposo misionero, gloria a Dios. Amén. Si usted tiene una esposa adventista, historicista, gloria a Dios. Porque sigue siendo ayuda idónea para usted. Amén. Amén. Resista. Puede ser que sus mismos familiares sean sus, como lo dijo Cristo, sus propios enemigos. Pero bueno, si queremos regresar, tenemos tiempo para hacerlo. ¿Pero queremos regresar? No. ¿Queremos regresar al futurismo, al ecumenismo? ¿Queremos regresar? No. No. porque esperamos una ciudad cuyo fundador, fundamento y arquitecto es Dios. Amén. Porque esperamos la vida eterna. Amén. Resiste. ¿Qué está la paciencia de los santos? Amén. ¿Y por qué te digo resiste? Porque ahorita nosotros estamos en el cumplimiento continuo de profecías. Roma inventó en el año 1963, al año 1965, organizado por el jesuita cardenal Agustín Bea, junto con el Papa, el Concilio Vaticano II. Y dijeron, antes para los herejes usábamos la medicina del castigo, pero hoy vamos a usar la medicina de la misericordia. Nos convertiremos en buenos. Y a ese concilio fueron los primeros tres dirigentes de la Conferencia General creyendo en esa medicina. Una ocasión me enfrenté con 7 pastores, desde el nivel de Conferencia General hasta el pastor local, 7. Es que fuimos a Roma y encontramos que en la tiara del papado no estaba la palabra Vicarius Filii Dei. Por lo tanto, ahora el 666 no es Vicarius Filii Dei. Hemos juzgado mal a Roma. A partir de ese momento dije, yo no tengo nada que hacer con ellos. I follow Jesus. Sigo a Cristo. Amén. El que se vuelve amigo del anticristo llegará a estar de su lado. Y eso se llama ecumenismo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Continuo cumplimiento. El papado está agarrando su fuerza. La herida de muerte que recibió en 1798 casi está sanada. ¿Cuándo será que estés completamente sanada? Cuando empiece la ley dominicana. Y ya todo va para allá, hermano. Entonces el adventista histórico va viendo los eventos y se va preparando. Amén. El adventista histórico va analizando. A ver, este adventista como que ya está siendo amigo de Roma. No, con él no. Le advierto, le digo, pero no voy con su camino. El adventista histórico tiene sus ojos puestos en Cristo y en su revelación. Daniel y Apocalipsis. Y él se ve a sí mismo y dice, pero yo, ¿cómo lo puedo enfrentar esto? ¿Cómo lo puedo enfrentar esto? Con la justicia de Cristo. Amén. Amén. Solo con la justicia de Cristo se puede enfrentar al papado, a la bestia, al papa, a la bestia y a todo lo que viene. El ABC del historicismo es Daniel capítulo 2. La profecía es un continuo cumplimiento. Aquí están los pies, ¿verdad? No. Perdón. Aquí está la cabeza. No. ¿Qué estoy haciendo? Atacando el método que Dios inspiró. Estoy atacando el orden cronológico de la revelación. Ah, el barro no es barro, es oro. ¿Lo ven que es oro? Estoy atacando en este momento la inspiración divina a través del método de interpretación, y estoy atacando tanto al que la inspiró, porque me estoy creyendo más, y estoy atacando los símbolos. Cualquiera que le venga atacando el método, la cronología, la simbología, el orden de los símbolos. Ah, puedo decir, no, es que esta cabeza hermano, aquí esta cabeza debe ir separada. ¿Me explico, hermano? La cronología. Ahora, voy a avanzar rápido. ¿Por qué? Hay mucho sobre este libro, después platicaremos en otra ocasión, pero solo les quería ver esta cita, mostrar esta cita. Sí. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. ¿Cuántos? Muchos. ¿Cuántos? Muchos. Muchos. ¿Y qué va a hacer la gente en esos púlpitos? ¿Lo va a escuchar? Muchos, hay una cita por ahí que dice la hermana Juárez, muchos verán en esto una nueva luz y creerán a los falsos maestros. ¿Quieren que le lea esa cita? Aquí está. Hablando de la palabra profética más segura. Tenemos también, leo, reflejemos a Jesús 213, declaró Pedro, la palabra profética más segura. Pero preguntémosle a Daniel cuál es la palabra profética más segura. Y te dirá, te dirá Babilonia y su en orden, respetando los símbolos. Y los adventistas le llamaron a eso el método historicista. Y los evangélicos le tienen miedo a eso. Exagerado. Y nos dicen exagerados. Pero la Biblia es un gran conjunto de verdades. La Biblia se interpreta a sí misma. Yo no le puedo preguntar a otro hombre qué es la palabra profética más segura. Tengo que ir a la misma profecía y decir cuál es la palabra profética más segura. Y ahí está la profecía misma. Te dice, yo soy la palabra profética más segura. Amén. Amén. A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Algunos dicen, ¿sabes qué? No me hables de profecía. Nada más háblame de Cristo. ¿Han escuchado eso? Sí. Incluso, a partir del Concilio Vaticano II vino la frase, sermones cristocéntricos, y separaron a Cristo de la profecía. Te quiero decir, Cristo y la profecía no están separados. Cristo y la profecía están unidos. Amén. Porque el dador de la profecía es Cristo, y la profecía me lleva a Cristo y su acción. Amén. En este mundo. Pero el ecumenismo ha separado Cristo y la profecía. Y mira lo que dice aquí. Mientras exaltaba la profética más segura, como una guía cierta en tiempos de peligro, el apóstol advirtió solemnemente a la iglesia. ¿Contra qué? Muchos ocuparán nuestros púlpitos, ¿qué dicen? De la falsa, ¿qué? ¿Y quién la va a encender? ¿Quién la va a encender? Vamos a ser claros. ¿Quién estará detrás de los futuristas, detrás de los preteristas y detrás de los ecuménicos? ¿Quién estará? Hable claro. Así es. ¿Y se da cuenta que la Biblia es clara? No nos gusta a veces la claridad de la escritura. Pero la palabra de Dios es una espada. Gloria a Dios. Y es una espada. Es una espada que penetra hasta que dicen. Y algunos cuando penetra esta espada dicen, esto es duro, Señor, dijeron los apóstoles. ¿Se acuerdan? Uh-huh. Este mensaje es duro. ¿Y saben qué dijeron los apóstoles? Señor, tu palabra ofendió. ¿A quién ofendió? Lo que dijiste ofendió y se sintieron malos fariseos. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Los discípulos tenían cierto sentimentalismo todavía hacia dónde. ¿Hacia dónde? Hacia el Sanedrín. Hacia el templo, hacia la organización. Y Jesús dijo, ay, sí, cierto, perdón, ofendí a ellos, disculpe. ¿Así dijo Jesús? No. ¿Fue sentimentalista? No. No. Fue historicista Jesús, ¿sabe por qué? Porque Jesús vino a cumplir la profecía después de las 70, al final de las 70 semanas. La última semana se cumplió en Cristo. Amén. Amén. Y él no cambió el cumplimiento profético histórico por sentimiento de su tiempo. Y le dijo, mira, la planta que mi padre no plantó, será arrancada. Amén. ¿Saben que por qué a veces hemos sido tibios y hemos dejado que vientos de doctrina nos lleguen y nos pongan en duda y que nuestra misión deje de cumplirse porque no tenemos persecución. Por eso. ¿Por qué los valdenses, hugonotes y todos estaban unidos en los grandes principios protestantes de la interpretación profética? Porque estaban viviendo bajo la persecución del papado. Sabían lo que eran. Lo tenían enfrente. Muchos de ellos habían sido desterrados. Me pega una ocasión lo que le pasó a unos valdenses. Que alguien abogó por ellos y dijo, está bien, los voy a dejar libres. Pero recuerdo una cosa, la libertad de Roma es siempre una mentira. Recuérdate eso. Es que vengas, hermano, le vamos a dar acá. Mientras sean amigos del Papa, es una mentira. Mientras le hayan dado una medalla al Papa y no se hayan arrepentido, es una mentira su libertad que le van a dar a usted. ¿Y cómo sabemos eso? Váyase a la historia. Que sea historicista. Comprende el carácter de los símbolos proféticos en su relación a la simiente de la mujer y en sus símbolos proféticos en relación a la simiente de la serpiente, y usted no se va a perder. Y esos valdenses, Roma les dijo, los dejo libres, está iniciando el invierno, tenemos que pasar los Alpes. Tengo entendido que soltaron, creo que 7,000 o 3,000, me puedo equivocar en esa cantidad, pero fueron más de 1,000. Y empezaron a cruzar los Alpes. Y allí quedaron la mayoría de la iglesia del desierto. Y si usted quiere seguir en un sistema que es amigo de Roma, que tiene una deuda en sus manos, sígalo, es libre. Pero el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque soy adventista. Por eso. Amén. Quiero decirles lo que dice la sierva del Señor. Cada gota que derramó Roma en estos pobres mártires le será cobrada el doble, dice la Escritura, a Roma. El doble. En el cielo no hay olvido. Gloria a Dios. Allá no se ha olvidado Dios. Porque hasta el quinto sello dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Juzga nuestras almas. Y como respuesta a un juicio, viene el juicio a favor de los santos, 1844. Amén. Y el juicio comienza primero por los muertos justos. Amén. La historia dice que al cruzar los Alpes, mujeres con bebés embarazadas, hombres de edad, fueron cayendo por el frío del crudo invierno. Cientos, 1,700. Gracias, hermano. Quedaron ahí, ¿verdad? Que murieron allí. En el cielo no se ha olvidado eso. Yo no sé si en los adventistas ya se olvidó. No, claro. Y por eso Dios dice: te doy un mensaje. No pienses que la bestia está dormida y anda de vacaciones en Punta Cana. En casa de campo. O en casa de campo. No. En el cielo hay un juicio. Primero a favor de los que han dado su vida. Amén. Después. Sigo con el historicismo, dice Dios. Después tiene, al final, cuando venga Cristo, el hombre de pecado. Ese déjamelo a mí, dice Cristo. El rey del norte, déjamelo a mí, que lo voy a deshacer con el resplandor de mi venida. Tú nada más te corresponde exhortar, si alguno adora a la vez. Lo demás, déjamelo a mí. Porque él me atacó a mí. Porque él fue mi enemigo. Porque él inventó un evangelio falso. Porque él inventó algo que se llama ecumenismo y a mi pueblo lo mareó. Déjamelo a mí. Oh, hermano. Mi corazón late de alegría. Porque la verdad en Cristo es clara. Amén. Es clara. Hermanos. Donde quiera que estén, allá en los Estados Unidos, diferentes partes de Europa, Sudamérica, Centroamérica, tenemos una palabra profética más segura que nos dice quién fue Roma, y tenemos el Espíritu profecía que nos dice que Roma never change. No cambia. Nunca cambia. Y dice el Espíritu profecía, quien cambia son los protestantes. ¿1700 que guardaban el sábado? Que tenían a Cristo como su único mediador. Y eso nada más una de tantas historias. Y el resto que pudo salir con vida. Y no es sentimentalismo, hermano, lo que estoy hablando. Es historicismo. Amén. El resto que pudo salir con vida. Llegó a las ciudades de Suiza. A los cantones. Cantones son como los municipios. Protestantes. Y esos hermanos protestantes, lo primero que les llevaron fueron zapatos, comida, ropa, abrigo. Algunos llegaron con las manos mutiladas, gangrenadas. Y si ya se nos olvidó, ¿quién es Roma? Al verdadero adventista no se le ha olvidado. Y por eso declara, si alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿Cómo vio Dios esos santos que cayeron y quedaron allí? ¿Cómo vio Dios esos santos que llegaron con un pie ya deshecho por el frío? Gangrenado. Ah, pues Roma nunca cambia. Hoy la Inquisición es mental. Hoy la Inquisición es emocional. Hoy tiene atados a los protestantes no con castigo, sino con un falso amor. Falso Cristo. Falso Cristo. Y muchos confunden el amor de Roma con el amor de Cristo. Wow. Hermano, quizá yo no termine el tema completo. Estoy dando los principios de lo que es el historicismo. Y mira lo que dice la sierva del Señor, que tenemos la palabra profética más segura. Amén. Como una guía cierta, en tiempos de qué, hermano? Peligro. ¿Sabes cuándo es más cuando es peligroso un río? Mira, cuando el río va desbordado, todo el mundo dice, fuera del río. ¿Sí o no? ¿Sabes? Porque lleva palos, piedras, y en los pueblos ganado, vacas, de todo. Bueno, ¿para qué te acercas ahí? Pero cuando el río va tranquilito, ¿cómo van sus corrientes abajo? Fuertes. La gente entonces piensa, se mete a nadar, y mucha de ellas que no sabe nada o que sabe nadar se confía y se la lleva. Cuando más tranquilito parece el río es cuando hay más peligro, hermano. Terminó la persecución, le han cumplido los siglos. Terminó la persecución del año 100 al año 300. La iglesia dejó de ser perseguida y el mundo se metió a la iglesia. Escúchelo bien, ahí está mi hermano. Pidámosle esta noche a Dios, Señor, guíame con tu palabra profética más segura. Recuerde que Constantino dijo, yo ya soy cristiano. Pero antes que Constantino dijera, yo ya soy cristiano, dijo, devuélvanle a los cristianos todo lo que les quitamos. En esta persecución de 300 años, devuélvanselo. ¿Devuélvanle a quién? A los cristianos. ¿A quién dijo Constantino? A los cristianos. Lea usted en la historia el edicto de Milán. Léalo. ¿Y sabe qué es una cosa? Pero, entonces, aquí está Constantino. Y dice, devuélvanle a los cristianos. Pero entonces hay un problema. Había cristianos que se habían doblado ante la persecución. Y que habían dicho, ¿qué quiere César? Para que no nos mates. Denme sus Biblias, la voy a... Aquí está. Y otros dijeron, no, esto no, se las quitaron, aquí está mi vida. Pero no voy a dar mi fe, que está basada en este libro. Entonces cuando dice, devuélvanle a los cristianos, entonces dicen los cristianos, es que hay unos cristianos apóstatas que se doblegaron ante la persecución y otros cristianos que fueron fieles. ¿A quién les vas a devolver tú, Constantino? Lean la historia de los donatistas. ¿Saben que me he dado cuenta, hermanos, que muchas de las cosas que están pasando en el adventismo es porque hemos dejado de ser historicistas, en todo el sentido de la palabra? Entonces Constantino dice, entonces ustedes no se ponen de acuerdo a quién les voy a devolver sus templos, sus propiedades. Porque ustedes los acusan a ellos que doblegaron su fe. Y usted dice, no, nosotros seguimos siendo cristianos, aunque apostatamos. Entonces Constantino viene, escuche bien, y por primera vez, no la Biblia, por primera vez, no la Sagrada Escritura, en la historia del Nuevo Testamento, perdón, después del Nuevo Testamento, en la historia de la iglesia del siglo IV, por primera vez un rey, un emperador de Roma, decide quién es cristiano. El César dice, es que los que resistieron a la persecución son bien poquitos. Y yo tengo muchos templos, y estos son muchos, y estos me están apoyando. Los que se doblegaron, los que regalaron las Biblias, los que se doblegaron ante mí, los que perdieron su fe por algún tiempo. Ellos son muchos y me pueden ayudar a mí, en mi política. Yo decido, dice Constantino, que ustedes son la Santa Iglesia Católica Romana. ¿Sabe una cosa? Nunca el Estado decide quién es una iglesia. Si usted tiene una iglesia registrada con el Estado, y el Estado le dice, usted es cristiano, usted está en el camino de Constantino. Salid de allí, pueblo mío. No es el César, no es Constantino que decide quién es cristiano y quién no es cristiano. Es Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario, quien intercede en el lugar santísimo ante nuestro Padre Celestial, quien define quién es una iglesia basado en sus santos principios de interpretación profética y en sus santos principios de doctrina. Por eso soy historicista. Adventista del séptimo día histórico. Resista, hermano, porque hoy la mayoría de las iglesias se han agarrado del Constantino actual para definirlos como iglesia. Resista usted. ¿Saben qué nos dicen? ¿Saben qué nos dicen? Es que es necesario que yo tenga el permiso de César para ser iglesia. ¿Saben qué nos dicen? No solamente nos están diciendo los evangélicos, no solamente nos están diciendo, es que ustedes son, ¿cómo le dijeron a William Miller? Exagerados. Es que ustedes son exagerados. ¿Cómo? ¿Cómo que no se puede? Si vamos a tener más beneficios. Váyase a la historia, Constantino le dio beneficios a la Iglesia Católica Romana, y por primera vez en la historia, los cristianos, entre comillas, tuvieron personalidad jurídica. Si usted tiene un abogado en su iglesia que lo defiende. Entonces, estoy hablando como iglesia. Porque he tenido varias experiencias de hermanos que son demandados y la iglesia adventista manda a sus abogados. Ya no ocupan el otro abogado. Hermano, la Biblia dice que nuestro abogado es Cristo. Que la iglesia correcta solo tiene un abogado. Y está en el cielo del Padre. se puede hablar de muchas cosas, pero hay un principio. Constantino le dio personalidad jurídica, dio su falso príncipe en la historia, a la iglesia. Fue Constantino. ¿Qué es eso? ¿Qué es personalidad jurídica? ¿Qué es? El derecho de la iglesia de usar el poder del Estado también. Y por esa personalidad jurídica, la iglesia católica, santa, apostólica, como ellos autodenominan, usó el poder del Estado para perseguir al pueblo de Dios. Y toda iglesia que tiene ese poder no tardará el tiempo que lo use en contra de los disidentes. Ay, ay, ay. Lea la historia. ¿Saben de dónde estoy sacando todo esto? Usted dirá, el hermano, no. Yo no sabía nada de esto. Yo no era adventista historicista antes. Yo era adventista evangélico. Yo era adventista ecuménico. Yo era de ese. No me da pena decirlo. Yo no sabía nada de esto. Pero cuando dije, ¿por qué soy adventista? Voy a investigar. Empecé a leer los libros de los primeros adventistas. Específicamente les recomiendo, léanse Los Grandes Imperios de la Profecía de Alonzo T. Jones. Léanselos. Aquí los tenemos en la aplicación, les podemos decir cómo los bajen. Les voy a decir una cosa en el nombre del Señor, hermano. El mundo está deseoso de escuchar la verdad. El mundo quiere saber qué horas son en la cronología histórica profética. El mundo está deseoso, como dice el himno, ¿cuánto aún faltará, Señor, para que cante así? Cristo vuelve, aleluya. Amén. El mundo está deseoso de eso. Amén. Pero los heraldos están en un sueño que Roma agarró y los inyectó y se llama ecumenismo. Han dormido. Con un sueño que se pega. Y voy a hablar claro. De 11:30 a 12 es lo único que tienen. Si es que no tienen vida espiritual. Sábado de 11:30 a 12. Pero como vimos ayer, ¿cuál es el asunto y el problema de la homilética? Que te enseñan que solamente un sermón se le puede dar en 3 puntos. 30 minutos. Y no más. Y con 3 puntos, te quiero decir, hermano, con 3 puntos que se toca en un tema de 11:30 a 12 cada sábado, no es suficiente para estar preparados y para resistir ante la gran crisis que ya estamos sintiendo sus pasos. It's not enough. No es suficiente. ¿Por qué digo esto, hermanos? El apóstol Pablo advirtió solemnemente a la iglesia contra la antorcha de la falsa profecía. ¿Que sería levantada por quién? Falsos maestros. Que introducirían encubiertamente herejías destructoras y aún negarían al Señor. Escucha bien. A esos falsos maestros que surgirían, ¿en dónde? ¿En dónde los vamos a buscar? ¿En dónde? En la iglesia. Entonces, no nos alteremos al hacerle caso a la Biblia y al Espíritu. O sea, yo tengo que buscar verdaderos maestros y falsos maestros. Porque está profetizado y escrito que surgirán en la iglesia. Y esto no nos debe de alterar y no nos debe de hacer pensar que somos enemigos de la verdad. Al contrario, somos amigos de la verdad. Tan amigos de la verdad que yo no quiero que un falso maestro me enseñe. Amén. Amo tanto la iglesia que Dios levantó en 1844 con el método historicista, que quiero seguir en ese método, con esa enseñanza. Y si viene un falso maestro a quitarme ese método y esa enseñanza, ¿qué dice allí? Que eso va a surgir y que no tenemos nada que tener con ellos. A esos falsos maestros que surgirían en la iglesia, ¿serían considerados como qué? ¿Por quiénes? ¿De los hermanos en quién? ¿Usted cree que estamos en ese tiempo, hermano? Claro. ¿Estamos en ese tiempo? Me gusta lo que dice Pablo en Romanos. El tiempo está pasado. Despertemos. Despertemos, hermanos. No todos, sin embargo, serían entrampados por los artificios del enemigo. ¿Amén? Amén. No todos. Gloria a Dios. Pero muchos sí. Muchos hermanos que tienen la misma fe que yo tengo van a ser entrampados, pero no todos. Y esos no todos se llaman la profecía pequeño remanente. La Jesús dijo, no temáis manada pequeña. Qué gozo. Esa es parte de eso. De esa manada pequeña. Cristo, tú prometes complacido estar. Donde dos o tres te vienen a adorar. Ven a bendecir a los que en este lugar, culto a tu nombre, quieren que tributar. Cristo, en el pasado siempre fuiste fiel. Sé pues con nosotros, como con Daniel, que estaba solito en el foso de los leones. No todos, sin embargo, serían entrampados por los artificios de ¿quién? Del enemigo. Cuando el fin de las cosas terrenales estuviera cerca, habría fieles miembros capaces de discernir las señales de los tiempos. Aunque un gran número de profesos creyentes negarían su fe por medio de sus obras, habría un remanente que perseveraría ¿hasta dónde? Hasta el fin. Mira lo que dice la sierva del Señor. La sierva del Señor dice que en la iglesia, ¿dónde está la palabra iglesia? ¿Por aquí la leímos, verdad? Arriba, arriba, arriba. ¿Arriba, arriba, dónde? Aquí. Aquí. Arriba, ahí. Aquí está, aquí está. Es que fíjense que a veces las cosas se ven mejor de lejos que de cerca. Una vez andaba buscando un pantalón y no lo encontraba y lo traía puesto. Sí, así me pasó. Ustedes han pasado esas cosas semejantes. Sí, y entonces me senté y dije, no encuentro el pantalón. Pues aquí lo traigo, ya me lo había puesto antes. Sí. Las cosas se ven a veces más lejos que de cerca. Aléjese un poquito de la organización. Y vea, vea. O analice usted mismo. Como dice la sierva del Señor. Si los pilares de nuestra fe no pasan la prueba de la investigación, es tiempo que lo sepamos. Usted mismo diga, no le estoy diciendo que se aleje de los pilares. Le estoy diciendo, pregúntese a sí mismo. Lo que yo creo, ¿pasa la prueba de una investigación seria? Hágase esa pregunta. Y entre más rápido, mejor. ¿Quiere que le lea la cita? Mire, es tremenda esa cita del Espíritu de Profecía. Algunos han temido. Leo The Gospel Workers en inglés, edición del 92, página 125, párrafo 2. Algunos han temido que si un solo punto se reconoce en error, otras mentes serían llevadas a dudar de toda la teoría de la verdad. Por lo tanto, han considerado que la investigación no debiera, ¿qué? Permitirse. Que llevaría a la disensión y a la desunión. Esos son los hermanos que dicen, no hablemos de las trompetas, porque va a dividir. No hablemos de los tiempos de Daniel, porque va a dividir y nos va a desunir. Hermano, ¿para qué estar unido en la duda y en la incredulidad? That doesn't work. Eso no trabaja, eso no funciona. Pero si tal es el resultado, escuche bien, ¿cómo me encanta eso? Disensión y ¿qué más? Pero si tal es el resultado de la investigación, cuanto antes se presente, mejor. Si hay aquellos cuya fe en la palabra de Dios no soportará la prueba de una investigación de las Escrituras, cuanto antes se revele, mejor. ¿Saben una cosa? Que esto es lo que está escrito y otra cosa es lo que hacemos. Ah, es que no vamos a hablar de la bestia y de la imagen porque los hermanos se van. Pero aquí dice todo lo contrario. Si usted quiere basarse en las Escrituras, cuanto antes se revele, mejor. Si quieres saber que el principio día por año es el bíblico y quieres saber que poner los periodos proféticos de, allá en, de la ley dominical para adelante y que después 45 días y que no sé qué tanta cosa están diciendo hoy los futuristas, cuanto antes se revele mejor. Les digo, una vez estuve en el concilio de Trento y usted dirá, bueno, es que Trento es un pueblo allá chiquito, pero muy significativo en Italia, donde se reunieron los jesuitas para derrocar la reforma protestante. No, no estuve allí. Eso fue allá por los 1500 y tantos. Digo en el concilio de Trento porque una vez en México, un grupo de personas que creían en la verdad presente, pero que creían que también puedo agarrar el principio jesuita de día por día literal y que puedo interpretar los principios día por día, los periodos proféticos día por día literal en el futuro, se reunieron a un gentío. Me dijeron, ahí hay uno que dice, que se retracte, que pase. Hermano, vino la lluvia, se fue la luz, cayó un cable de alta tensión afuera y se deshizo esa junta. Wow. Tengo los audios de esa reunión. Y les dije, demuéstrenme con un texto de la escritura que puedo interpretar día por día literal. Silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio. Un texto de la escritura. No lo hay. No existe. Demuéstreme una cita del espíritu de profecía que puede interpretar. No lo hay. No existe. Y les dije, esta doctrina no pasa la prueba de la investigación. Es mejor que nos separemos, es mejor que haya desunión, no unión en la falsedad, desunión por la verdad. Pero parece que esto como que no nos gusta. Pero dice que entre más pronto se haga, ¿qué dice? Mejor. Pues entonces se abrirá el camino para mostrarles ¿qué? Su error. No podemos sostener que una posición tomada una vez, una idea una vez defendida, no sea bajo ninguna circunstancia renunciada. Solo hay uno que es infalible, el que es el camino, la verdad y qué más. La verdad y la vida. Amén. Somos responsables. Ahí está lo que ya hemos visto. Los principios, la Biblia es su propio intérprete. Eso ya lo hemos estado estudiando ahorita, hermanos. ¿Sí? Una parte se relaciona, estoy leyendo Nuestra Elevada Vocación, página 209. Una parte se relaciona con la verdad de otra parte, hasta que toda la Biblia constituye un todo armonioso. Te voy a poner un ejemplo. Un pequeño examen y todos van a sacar 100 aquí. En la Biblia, una bestia, ¿qué significa? Significa un libro, un reino o un lápiz. Muy bien. Todos sacaron 100, los pasamos. Entonces, en la Biblia, una bestia o un animal significa ¿qué? En profecía, hablando de profecía. No pensemos en los animales que traen un arca de Noé. Un reino. Ajá. Ahora, si yo digo, basado en la profecía, en esta noche les digo, bueno, la bestia que sale de la tierra, ¿quién es? La bestia que sale de la tierra, Estados Unidos, ¿verdad? Apocalipsis 13, 11 en adelante. La bestia que sale del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, ¿quién es? Roma papal. Las langostas que salen del pozo del abismo en Apocalipsis capítulo 9, ¿verdad? La quinta y sexta trompeta. ¿Qué reino es? Y usted, en lugar de decir reino, diga, no, es que ese no es un reino. Esas sí son langostas. Ya quebrantaron el principio de interpretación profética. La Biblia es un todo, son parte armoniosa. Amén. Y hermano, mira. Leo Cristo en su santuario, página 87. Dice así. Hablando de los pioneros. ¿Saben una cosa, hermanos? Muchos están diciendo que los pioneros creían que los periodos proféticos se llegaban hasta 1844 porque esperaban a Jesús venir. Pero como Jesús no vino, ahora puedo reinterpretar los periodos proféticos más adelante, días literales, no día por año. Eso es su imaginación. Todos los pioneros después de 1844 siguieron el principio de día por año. Y ya les mostré el hermano Jaime White, que dijo, cuidado con los que vienen a pisotear el principio día por día. Cuidado. Ahora miren lo que dice aquí. Creían haber adoptado sanos principios de interpretación en sus estudios de las profecías. ¿Qué habían adoptado los pioneros, hermanos? ¿De qué? ¿En dónde? ¿En base a esto hay principios de interpretación en las profecías? Sí. El movimiento historicista adventista del séptimo día es un movimiento con sanos principios de interpretación a la profecía. Y usted debe tener bien claros esos principios. Le comento uno de ellos. Un principio de interpretación que tenemos en la Biblia, en el Espíritu de profecía, es las profecías de Daniel y Apocalipsis se complementan. Son la misma línea profética. ¿Sí o no? Sí, sí. Dice la sierva del Señor que Daniel es una ¿qué? ¿Es una qué? Es una profecía. ¿Y Apocalipsis es qué? Una revelación. ¿Son la misma línea profética? Sí. Es la explicación. ¿Apocalipsis es la explicación de quién? De Daniel. Tan sencillo. Lo que usted va a encontrar en Daniel, lo tiene que encontrar en Apocalipsis, ¿o no? Y lo que usted encuentra en Apocalipsis, en alguna parte debe estar, ¿en dónde? Porque es lo mismo. Es un principio de interpretación profético para nosotros. Es lo mismo. Mañana en la mañana, ahorita termino con el primer principio. Pero mañana vamos a seguir, ¿está bien? Mañana a las 4 de la mañana, a las 3, a las 2, a las 6 o a las 7, la hora que usted quiera. Mensajes electos, tomo 2, dice, ya que el Apocalipsis es el suplemento de Daniel. Estoy leyendo así en resumen. Ahora, ¿puede interpretar Daniel independientemente de Apocalipsis? No. ¿O viceversa? Eso es un principio. Claro. Aquí está, por ejemplo, en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro es ¿qué? Revelación. Es una revelación. ¿Amén? En otras palabras, uno de los grandes principios revelados a nosotros es que Daniel y Apocalipsis son la misma línea profética. ¿Amén? Amén. Es uno de los grandes principios. Yo no tengo por qué ser engañado si sigo ese principio. En otras palabras, lo que encuentre en Daniel lo voy a encontrar más explicado, más extendido, ¿en dónde? Apocalipsis. En el Apocalipsis. Miren. Y lo dice aquí, por eso lo leo en este momento, manuscrito liberado, tomo 9, página 7. Dice aquí, en el Apocalipsis, ¿qué dice? ¿Qué dice allí? La misma línea de la profecía se toma como en Daniel. Es la misma línea. Claro. Les pongo un ejemplo. Vámonos a Apocalipsis. Todos han leído Apocalipsis capítulo 12, ¿correcto? Apocalipsis capítulo 12 podemos dividirlo en tres. La persecución a Cristo, a su iglesia primitiva, la persecución a la iglesia del desierto, la cual hablamos hace rato, y la persecución a la iglesia remanente, ¿sí o no? Daniel 12, 17. De esos tres periodos de persecución, persecución a la iglesia primitiva, persecución del 538 al 1798, y persecución al remanente, escuche bien esto. ¿Cuál de esas tres fases de Apocalipsis 12 tiene un periodo de tiempo? ¿Cuál de esas tres pasos? ¿Se dice cuánto tiempo iba a ser perseguida la iglesia primitiva? No. ¿Se dice cuánto tiempo iba a ser perseguido el remanente? No. ¿Se dice cuánto tiempo iba a ser perseguida la iglesia del desierto? Sí. ¡Sí! ¡Es muy sencillo! A ver, y Apocalipsis 12:17 dice, y el dragón se fue a hacer guerra por 3 años y medio, por tiempos, pero literales, contra la mujer y el remanente. ¿Dice eso? Pues si no dice, pues tampoco en Daniel lo va a decir. Porque es la misma línea profética. ¿Saben una cosa? Que algunos nuevos intérpretes de la Escritura han separado a Daniel y Apocalipsis. Los han divorciado. Como el evangélico divorcia la gracia y la ley. Pero no cometamos, uno de los grandes principios revelados para nosotros es que Daniel y Apocalipsis es la misma, ¿qué está escrito allí? La misma línea de la profecía. Dios ha repetido algunas profecías mostrando así la importancia que se le debe dar. El Señor no repite cosas que no son de ninguna gran consecuencia. Entonces, ¿qué es Daniel? Una repetición. Perdón, ¿qué es Apocalipsis? ¿Una repetición de qué? De Daniel. Y viceversa, si podríamos usar esa palabra. Entonces, ¿se va a contradecir Daniel y Apocalipsis? No. Muéstreme usted entonces que Apocalipsis diga que al remanente se le va a perseguir por 3 años y medio. ¿Lo hay? No lo hay. Bueno, aquí voy rápido. Aquí tenemos Daniel y Apocalipsis. La cepa del Señor dice que es la misma línea profética. Obviamente que Apocalipsis se escribe en el año 90. Y Daniel, muchos más años antes. Está, Daniel te habla de Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Pero se empata aquí el libro de Daniel en cuestión de Roma, en cuestión de interpretación. ¿Con quién? Con Apocalipsis. El dragón. Dice la sierva del Señor, en un sentido, primero es Satanás, pero su representante aquí fue el Imperio Romano, cuya religión era el paganismo. Entonces, aquí viene, este es un ejemplo, en Daniel tenemos Roma, el cuerno pequeño, se llama el papado o el papa, aquí tenemos la bestia del mar, el papa o el papado, aquí tenemos el dragón que persigue a la mujer, acá tenemos los tiempos y medio tiempo, la guerra contra los santos. Aquí tenemos la herida de muerte en Apocalipsis, capítulo 13, aquí tenemos el fin de los 1260 días. Aquí tenemos el arca abierta, el inicio de la séptima trompeta, ¿verdad? Aquí tenemos el juicio que se da a los santos, ¿sí? Aquí tenemos el mensaje de los 3 ángeles, aquí tenemos noticias del norte que le dan miedo al papado, es lo mismo. Aquí tenemos el fin de la gracia, acá tenemos cuando Miguel se levanta, la ley dominical, exactamente. Aquí, sí, aquí, la ley dominical, y aquí tenemos cuando el rey del norte, me faltó este, el rey del norte ataca. Dice que se fue a hacer guerra. El rey, lea usted Daniel 11:40 al 45. El rey del norte dice, entra al monte glorioso y ataca. Se mete al pueblo adventista, todo el pueblo adventista lo infiltra, todo. Y pone su tienda sobre el santo monte. Ahí está en Apocalipsis, perdón, en Daniel. También lo tenemos en Apocalipsis. ¿Sí? La ley dominical. Bueno, aquí tenemos el fin de la gracia, aquí tenemos Miguel se levanta, las 7 plagas, el gran tiempo de angustia, la gran ramera cae, el rey del norte llega a su fin, la segunda venida de Cristo, el eterno reino de Dios. La misma línea profética. ¿Amén? No se divorcia. No se divorcia. Es un principio para todo estudiante de la profecía. Seguir lo que está escrito. Es un gran principio. ¿Amén? Es un gran principio. Hasta que llegó Rockefeller, inventó la acreditación para las escuelas protestantes. La iglesia adventista dijo, yo quiero que me acrediten. Rockefeller acreditó, de ahí vienen los 4 años de licenciatura en teología, los años de máster en divinidades y el doctorado. Y entonces hoy no se reconoce como un expositor, sino viene con la acreditación que los Rockefeller le dieron a las universidades protestantes y después la iglesia adventista. Los líderes dijeron, queremos ser como el mundo, queremos crédito del mundo. Pues si quieren, ahí está, como le digo, si quieren rey, ahí está. Tengan rey. Tengan una acreditación. Y quien tiene dudas de esto, busque historia de la ATS, American Theological Society. Búsquela en internet. The ATS. ¿Está en inglés? Yeah, it is in English. Está en inglés. Y vea que los Rockefeller fueron los que inventaron la acreditación, porque le dijeron a los evangélicos en 1929, los evangélicos van y a los Rockefeller, la Gran Depresión en Estados Unidos, el papado está por recibir ese pedazo de tierra llamado Vaticano. ¿Y sabe por qué es necesario ser historicista? Para ir siguiendo los eventos. Y ir anunciando, o sea, los eventos en orden cronológico. ¿Qué les parecería que les dijera? Bueno, empezamos este tema a las 7, pero ahorita mi reloj no sirve. ¿Qué les parecería que les dijera eso? Oiga, no, hermano, ¿cómo que no? Su reloj no sirve. No, pero después mañana les digo la hora, pero ahorita se paró el reloj de la profecía. ¿Saben que así dicen los evangélicos? Se paró el reloj de la profecía. Ahorita no hay profecía. Y saben que muchos adventistas piensan así hoy. Ahorita se paró el reloj. Ahorita no podemos identificar quién es la bestia, quién es el otro, quién es esto. Hermano, en el historicismo nuestro reloj tiene pila. Amén. En el historicismo nuestras manecillas giran, no alrededor del segundero, alrededor de la palabra de Dios. Amén. Tenemos norte en el historicismo. Sabemos qué está pasando, no porque seamos sabios en nuestra propia opinión, sino porque seguimos las señales dadas. Amén. Hermanos, Dios es un Dios maravilloso. No agradecemos a Dios por eso en esta noche, hermano. Amén. Sé que son las 9 de la noche. Sé que me dieron permiso para estar hasta las 6 de la mañana, pero soy respetuoso. Y sé que varios han caminado. Y que varios han llegado antes de la puesta del sol y que necesitan descansar. Sí. Discúlpeme, yo sé que se está grabando, pero estoy muy inquieto con relación al tema. Y no sé, tal vez no se pueda hoy, pero hace tiempo. Y se puede brevemente, ok, si no mañana. Pero hay dos puntos que yo creo que no deberían dejarse de puntualizar. Porque usted mencionó el libro Question on Doctrine, o Preguntas sobre Doctrinas, y mencionó el libro El Reino de los Cultos, ¿verdad? Sí. Y habló de la unión de las iglesias, en este caso la Corporación Adventista, la Iglesia Adventista, o los evangélicos. Sí. Y usted se ha pasado todo el tema hablando del historicismo. Entonces, hay dos puntos que yo creo que serían vitales para todos nosotros que usted puntualice. Uno es la naturaleza de Cristo. ¿Qué creían los adventistas primeros con relación a la naturaleza de Cristo antes de unirse en preguntas sobre doctrina con los evangélicos? ¿Y qué creían los adventistas pioneros, los primeros adventistas, con relación al santuario celestial antes de unirse con los evangélicos? Ese tema lo vamos a tocar mañana. Exacto. Porque ambos están unidos. Cuando el pueblo adventista nace en 1844, se da cuenta que es un pueblo profético que tiene una misión de entender quién es Cristo, su santuario, su persona y su ministerio. Y se ponen a estudiar. Y por muchos años predican quién es Cristo. Pero dejaron de estudiar el método profético. Ahí voy. Los primeros adventistas tenían bien claro el método profético y dijeron, salgámonos de donde estamos, porque es Babilonia. Pero pasó el tiempo, llegó 1957 y los adventistas ya no vieron de donde habían salido, que era Babilonia. Ya no vieron. ¿Se dan cuenta lo importante que es? Ya no vieron que era Babilonia. Vieron que eran ahora hermanos. ¿Y por qué pasó el cambio doctrinal en nuestra iglesia? Escuchen esto. El cambio doctrinal sucedió en nuestra iglesia porque primero vino un cambio profético. ¿Sí? ¿Eso es el resultado? Hay un libro que escribieron unos jesuitas que se llama La unidad de las iglesias, una posibilidad actual. Y quiero decirles que son 9 tesis, de las cuales todas las iglesias, grandes en su mayoría, están en eso. Algunas están cumpliendo la tesis 4, otros están en la tesis 1, otros están en la tesis 5, otros ya cumplieron las 7, otros hasta las han repetido. Y en ese libro dice, ¿por qué es posible la unidad ahora con los protestantes? Es un libro que escribieron unos jesuitas ecuménicos de mucho renombre, Karl Rahner. Vaya usted al diccionario ecuménico, busque quién es Karl Rahner. Es una eminencia, entre comillas, entre ellos. Pero Karl Rahner, ¿qué dijo? Podemos iniciar a pensar en la unidad con los protestantes porque hemos pasado del anatema al diálogo. ¿Por qué podemos pensar en unidad con los protestantes? Porque antes ellos decían, la oficina petrina, es decir, Pedro, es decir, el Papa, es anatema. Pero ahora dijeron los protestantes, diálogo con el Papa. Entonces, una vez que empiecen a dialogar con nosotros, y pisotean el protestantismo. Entonces, hermano, estos dos temas, hoy estamos estudiando por qué somos historicistas en la profecía. Amén. Y quizá mañana terminemos el tema. Pero en mediodía vamos a estudiar por qué somos historicistas en nuestra doctrina. Amén. Y algunos confunden historicismo con preterismo. Tengan cuidado con esas predicadoras que nos están llevando siempre al pasado. No, señor, el historicismo es el cumplimiento pasado, presente, continuo y futuro. Amén. De la profecía en cuestión de la misión eclesiológica de la iglesia salvífica. No que en la iglesia esté la salvación, sino que la iglesia está para predicar la salvación. Y tenemos una misión profética que nos hace dar una doctrina bíblica con el propósito que el mundo se salve. Amén. Entonces, mañana vamos a tomar eso. Amén, gracias. Sí, mañana vamos a tomar eso. Sí, hermano. Si usted pudiera, porque se quedó ahorita. Sí. Algo que te iba a presentar de los seminarios. Ah, también tiene que ver eso. Mire, cuando uno pierde, como dijo el hermano Jaime White, cuando pierde el norte, cuando pierde la escala, cuando pierde la brújula, uno anda así para acá y para allá. Le voy a hacer rápido porque tuvimos una pregunta de los seminarios. Yo tengo que ir a la práctica, pero vengo rapidito. Ok. Si aguanta eso, meta otra cosa ahí. Ah, ok, bueno, entonces vamos a terminar y mañana. Mañana contestamos esa pregunta, ¿está bien? Sí, mañana contestamos esa pregunta. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, hermanos. Hasta aquí no hemos terminado todo lo que es el método de interpretación. Hemos puesto las bases, los porqués, la necesidad y el ataque de Roma y de Babilonia sobre el método histórico. Hemos demostrado con la historia que los adventistas pioneros nunca se doblaron. Amén. Resistieron. Y la invitación del Señor en esta noche, hermanos, es resistir. Amén. Upomone, aférrate a algo. Hay una pregunta. A pesar de la resistencia. Ah, ok. Sí, entonces, en el tema que usted ha puesto hoy, aparentemente, sobre lo que usted ha explicado, no hay nada, todo es simbólico, no hay nada literal en Daniel y Apocalipsis. Bueno, hermano, nosotros tenemos que ser, como dice la Biblia, fiel al contexto. Si la profecía en símbolos la profecía, los símbolos no son literales. Los cumplimientos de esos símbolos en su mayoría son proféticos. ¿Me explico? Los símbolos, por eso son símbolos, porque nos llevan a algo literal. Su pregunta es que si todo va a ser simbólico. No, lo literal me lleva, perdón, lo simbólico me lleva a lo literal. Un ejemplo, la bestia que sale de la tierra. ¿Es simbólico en la Biblia o literal? Es simbólico. Es una bestia con dos cuernos, ¿verdad? Que de cordero, pero habla como dragón. Eso es simbólico. Pero ¿dónde voy a encontrar su cumplimiento? Le voy a decir una cosa. Los evangélicos piensan que el símbolo es literal. Y ellos, muchos de ellos, andan buscando bestias que salgan de la tierra. ¿Sí? Y muchos de ellos andan buscando que el río Eufrates se seque literalmente. El internet está lleno de una falsa interpretación a eso. Ahora, los adventistas sabemos que el símbolo profético tiene un cumplimiento que... literal. ¿En dónde? Vamos a buscar un país ¿con qué? Con las características que nos da el símbolo. Con las características que nos da el símbolo. Entonces, por eso, aquí, hermano, qué bueno que toque ese punto y si me permite, le contesto con un escrito. Está, mire, aquí hablando de los símbolos, ¿sí? Dice, ¿qué debemos evitar, hermano? Hablando de los símbolos. Mire, voy a leer esta cita. Espero que nuestro hermano la tenga ahí en el contexto, en la pantalla. La hermana White nos habla de los símbolos, pero voy a leer toda la cita. Dice, con el fin de sostener doctrinas erróneas o prácticas anticristianas, hay quienes toman pasajes de la Sagrada Escritura aisladas ¿de dónde? Es el contexto. ¿Sí? No citan tal vez más que la mitad de un versículo para probar su idea y dejan la segunda mitad que quizá hubiese probado todo lo contrario. Con la astucia de la serpiente se encastillan tras declaraciones sin hilación, entretejidas de maneras que favorezcan sus deseos carnales. Es así como gran número de personas pervierten con propósito deliberado la palabra de Dios. Otros, ¿qué dice aquí? Dotados de viva imaginación, toman figuras y símbolos de las escrituras y los interpretan ¿cómo? Según su capricho. ¿Con poco qué? Con poco respeto al testimonio que da la escritura, de que la escritura declara ser su propio intérprete. Y luego presentan sus extravagancias como enseñanzas de la Biblia. ¿Sí? Inventos. O sea, inventos. Entonces, debemos tener claro. A ver, aquí tengo otra cita más, permítame. Hablando de los símbolos. Hablando de los símbolos, el ataque a los símbolos. Mire, aquí hay algo muy importante, hermano, porque estamos hablando, esto involucra parte de la pregunta que usted hace de los símbolos, si siempre la profecía va a ser simbólica. Sí, pero yo lo que le quiero, yo estoy relacionado con esa cita, pero la pregunta es, si todo en el Apocalipsis, Daniel, todo es símbolo, no hay nada literal, todo es símbolo, no hay nada literal. Esa es la pregunta. Mi pregunta va fusionada en esto. Si todo, es decir, si no hay nada literal en los libros de Daniel y de Apocalipsis. Ok, le contesto con esto. La historia profética se presentó a Daniel y a Juan en símbolo. Y estos se debían representar claramente sobre diagramas para el que lea pueda entender. Aquí está. La historia profética se presentó a Daniel y a Juan en símbolos. Todo lo que es Daniel y Apocalipsis en historia profética está representado ¿en qué? En símbolos. Amén. En historia profética, como usted acaba de hablar, en historia profética. Ajá. Pero, hermano, le pregunto. Entonces, pero no toda historia profética en Daniel y Apocalipsis. Ah, pero ¿qué es lo que quiere decir detrás de su pregunta, hermano? No, lo que yo estoy es, porque usted acaba de decir que todo está escrito en símbolo, para luego llevarlo a literal, pero hay cosas en la Biblia, en la Escritura de Profecía, que están escritas de manera literal, que no necesariamente son símbolos, todo lo que está escrito en Daniel y en el Apocalipsis. No todo lo que está escrito en el Apocalipsis, todo es símbolo. Es que nosotros nos apegamos a la Biblia y al Espíritu de Profecía. Se pueden argumentar muchas cosas. Daniel capítulo 2, ¿qué es? Simbología. Y Daniel capítulo 2 es el ABC para interpretar Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 tenemos simbología. Nos pasamos a Daniel capítulo 8. Tenemos una simbología más clara, más con un zoom in. Nos vamos a Daniel capítulo 9. Es una explicación también de Daniel 8, Daniel 7 y Daniel 2, pero con un énfasis más, por ejemplo, en el pueblo de Dios. ¿Sí? Y nos vamos a Daniel capítulo 11 y capítulo 12. Daniel capítulo 11 nos habla tanto de Grecia, de Roma, ¿verdad? Y Roma papal. Entonces, todas esas hilaciones proféticas no están ni desunidas ni separadas. Ahora, su cumplimiento, por ejemplo, dice usted, vamos a ver una cosa, para quizá contestar. Por ejemplo, el número 24 es simbólico, es literal. ¿Cómo? El número 24 es simbólico, es literal. 24 ancianos, por ejemplo, el número 24 es simbólico, es literal. Bueno, ¿cómo lo interpretaban los adventistas del séptimo día? ¿Me explico? Entonces, todo hermano, aquí nosotros estamos dando un asunto general de interpretación. Pero si nos vamos a cada asunto de la profecía, tenemos que dedicar más tiempo y más tiempo y más tiempo. Porque, por ejemplo, yo le podría preguntar, el séptimo día, ¿verdad? O los 10 mandamientos que están ahí en el cielo. Como dice el arca del pacto que está ahí en el cielo, es simbólico, es literal. Entonces nosotros, por eso tenemos la Biblia y el Espíritu de Profecía. Le voy a decir una cosa, hermanito. No, pero... La Biblia y el Espíritu de Profecía nos van a decir lo que es simbólico y lo que es literal. Le pongo un ejemplo. El sexto sello. ¿Qué es el sexto sello? ¿Empieza con qué? ¿Con un gran qué? Un gran terremoto. Un gran terremoto. ¿Y ese terremoto fue qué? Literal. Literal. Pero no porque yo lo invente o lo diga, sino porque está escrito en el Espíritu de Profecía. Si el Espíritu de Profecía me dice que es literal, lo tomo como literal. Si el Espíritu de Profecía me dice que es simbólico, lo tomo como simbólico. Pero eso es lo que yo le quiero decir, que no todo lo que esté en Daniel y Apocalipsis, no todo es simbólico, ni todo literal. Hay cosas simbólicas y cosas literales en los dos libros. Pastor, sí. Si le puede preguntar, ¿qué él entiende que es literal? Bueno, no quisiera ahorita entrar en mucho... No, porque en esa parte estamos claros. Yo lo que estoy enfatizando es que no todo es simbólico en los dos libros, ni todo es literal. Es decir, hay cosas que son literales, tanto en Daniel y en el Apocalipsis, como también cosas simbólicas. Disculpe, eso es cierto. A Daniel le dijeron, ven, cómete este alimento. Daniel dijo, no lo voy a comer, eso es literal. Juan estaba en la isla de Patmos, eso es literal. Uh-huh. Entonces no veo cuál es la relevancia en lo que tiene que ver con la profecía. Es que mire, El historicista se basa en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Es muy sencillo. Si el Espíritu de Profecía me dice que es simbólico, lo tomo como simbólico. Yeah. Y si el Espíritu de Profecía, por ejemplo, la lluvia de estrellas, estamos en el sexto sello. La lluvia de estrellas, ¿es simbólico o es literal? Literal. Es literal. Pero vámonos ahí mismo en Apocalipsis capítulo 9, una estrella cayó del cielo. ¿Es la misma lluvia de estrellas de 1833? No, esa no, claro está. Exacto. ¿Cómo? Digo que estamos claros. Yo lo que quiero enfatizar en mi pregunta y en mi comentario, para que se interprete bien, que no todo tomando la Biblia y la profecía, no todo en Daniel y Apocalipsis es simbólico y no todo es literal. Tomando la Biblia y el Espíritu de profecía. Eso es lo que yo quiero enfatizar para que estemos claros en eso. Hermano, ahí tiene razón usted. Tiene razón. El tema que está dando un servidor no enfocaba eso, sino es en sí en qué consiste el historicismo, ¿verdad? Pero okay. Ya su pregunta viene a bien. Y en base a la Biblia y al Espíritu de profecía hay cosas tanto simbólicas como cumplimientos literales, hermano. Sí, sí, tiene razón ahí. Sí, pero lo que sí quiero aclarar es que yo no voy a decidir qué es lo simbólico y lo literal. Es la Biblia y el Espíritu de profecía que lo va a decidir. Ajá. Sí. Bueno, gracias, hermano Polanco. Y bueno, hermanos, no sé, les dije que terminamos hace 20 minutos, ¿verdad? Mire, la hermana. Ya llegó la hermana para la contestación. No tenemos noche, hermano. Okay, ya llegó la hermana para la contestación. Yo le llegué a dormir a la dona. Mira, es que acá había una pregunta sobre los himnarios, ¿verdad? Había una pregunta sobre los himnarios. Y sobre la música. Debemos entender una cosa, hermano. Un servidor tiene en casa los dos diccionarios del movimiento ecuménico. El primer diccionario es un diccionario de color azul, así de grueso. El segundo es un diccionario. Diccionarios del movimiento ecuménico. Si usted es un adventista historicista del séptimo día, usted le va a interesar eso. Porque esa es la maduración de Babilonia que finalmente lleva al engaño final. En todos los aspectos. Allí hay desde justicia social, ahí está la ordenación de la mujer, ahí está la unión de la iglesia y el Estado, ahí están muchas cosas que se han introducido en las iglesias. Pero si usted es historicista, usted va a entender todo eso y va a decir, yo no quiero ser parte de eso. ¿Me explico? Pero también ahí está la música, ahí está la adoración, ahí está la salud. Hermano, usted sabe que hoy la salud está siendo usada con fines y propósitos hacia Roma. Muchas cosas están pasando. Un adventista historicista, solo por la gracia de Dios, solo por la iluminación del Espíritu Santo, hoy, solo por eso, entendiendo que debe ver el desarrollo y los eventos de las cosas ante sus ojos, puede tener con la ayuda de Dios el discernimiento para no caer en los engaños de Babilonia. A lo que voy, en cuestión de la música, hermanita, en cuestión de la música, tremendo. Hay música que lleva a Roma. Y le voy a decir lo que dice un libro, Unidad. Así se llama el libro, por un autor jesuita llamado Boyce. Dice, es necesario demostrarles que se puede permanecer anglicano y pensar como católico romano. Sí. Es necesario demostrarles que se puede permanecer como un anglicano. Recuerde que la iglesia anglicana salió de Roma. Vamos a cortarlo. Vamos a despedirlo a ellos. Ok, despedimos a los hermanos, ¿verdad? Me están diciendo gracias acá. Gracias por la audiencia. Gracias por la audiencia y cualquier cosa estamos a la orden, ¿verdad? Gracias. Despedimos a los hermanos. Feliz sábado, hermanitos. Pero déjame entrar. Quédate. Bueno, hermano, pues esta fue una parte del pastor Alejandro Maya que está hablando acerca del historicismo. Así que ya ustedes saben, nos comunicamos con la ayuda del Señor en otra oportunidad. Gracias por su sintonía. Vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre, te damos gracias porque permitiste este estudio. Te pedimos, Señor, que podamos rescatar todo lo que es verdadero y lo podamos llevar por obra y práctica. Lo que quizás estamos confundidos, analizarlo bien y ponerlo en tus manos para echar hacia adelante. Gracias porque nos escuchó y danos una noche feliz. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Pasen, hermanos, buenas noches y que Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros, ¿ok? Amén. Buenas noches. Amén. Y otros sectores de Santo Domingo. ¿Cómo, mi hermano? Que